Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de pasta con verduras y soja texturizada. Ya os hemos dicho muchas veces que la pasta, mientras sea integral, no sea el ingrediente principal del plato, y también la acompañáis de verduras, es una opción muy válida para incluir en vuestra alimentación. No tenéis por qué tenerle miedo porque penséis que no es saludable y que si queréis alimentaros de forma saludable no podéis tomarla, ni tenéis que dejar de tomarla si os gusta realmente. Además, nuestra opinión es que a la hora de cocinar, en realidad da mucho juego, y aunque la usemos en poca cantidad, pues les da un toque muy apetitoso a las recetas e incluso puede ayudar a mantener la motivación por comer platos saludables, porque cuando, bueno, al menos a nosotras nos pasan, vemos un plato de pasta, aunque lleve poca pasta, pero lleve verduritas y otras cosas, pues nos apetece más que a lo mejor solo un plato de verduras cocidas o de ese tipo. Dicho esto, ahora os presentamos una nueva aportación a nuestra colección de recetas con pasta, que os dejaremos el enlace en la web para que vayáis a ver esa sección por si os apetece preparar alguna otra receta de pasta. Y ahora os explicamos la receta paso a paso, pero antes os recordamos que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando. Las podéis descargar en PDF, imprimirlas, tenéis acceso a la biblioteca donde podéis filtrarlas por ingredientes, por tipo de plato, etcétera, y aparte tenéis la planificación semanal que os colgamos cada jueves, que os ayuda, pues como os damos la lista de la compra, una idea de receta para cada día de la semana y demás, os ayuda mucho a organizaros y a no tener que pensar cada día qué hacéis y cómo os organizáis y demás. Aparte, también os ayuda a no tirar comida y no tener que ir y venir al supermercado mil veces durante la semana. Así que optimizamos tiempo y dinero, que es súper importante. En fin, vamos a ver la receta de hoy. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta en agua hirviendo, siguiendo las instrucciones del envase, porque dependiendo de la pasta que elijáis, ya veréis en el envase que os pone unos minutos u otros. Nosotras hemos usado espaguetis, en este caso integrales, de trigo integral, y los hemos cocido. Entonces, y luego cuando estén cocidos los dejamos escurrir. La próxima cosa que tendremos que hacer es coger unos 50 gramos más o menos para dos personas de soja texturizada, la pesamos cuando está en seco y la hidratamos con agua durante unos 15 minutos. La dejáis en remojo con agua, ya supongo que ya la habréis usado en alguna otra ocasión, así que ya lo sabréis. Pero bueno, la dejáis en agua y pasado este tiempo le retiráis el agua y la escurrís bien. Lo próximo que vamos a hacer es, las verduras que vamos a usar para este plato de pasta son zanahoria, brócoli y puerro. Entonces, el brócoli lo vamos a lavar con agua y lo vamos a cortar separando las florecitas. Y para que quede tierno, lo que vamos a hacer es escaldarlo. Esto quiere decir que en agua hirviendo lo vamos a introducir durante unos 2 o 3 minutos, es decir, súper poco tiempo. E inmediatamente después lo vamos a pasar por agua fría. Podéis pasarlo por debajo del grifo con agua fría o si no tener algún bol con agua fría o incluso con algún cubito de hielo y lo ponéis allí. Y esto es para parar la cocción de repente. Y esto hace que el brócoli quede súper tierno, que se le fije un color verde espectacular y que quede súper bueno. Pero si no, también lo que podéis hacer es ponerlo unos 3 o 4 minutos al microondas, tapado con un papel film, por ejemplo, en un recipiente tapado con papel film, me hacéis unos agujeritos, o si no, con un estuche de vapor, si tenéis de estos de tipo los de LQE, también lo podéis hacer allí. Os damos estas opciones. Nosotras lo escaldamos porque teníamos, en ese momento no nos costaba nada y así queda súper bien. Entonces, cuando tengamos esto hecho, vamos a cortar la zanahoria y el puerro en trocitos muy pequeños y los vamos a saltear en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y cuando veáis que las verduras empiezan a dorarse, añadimos el brócoli, que en realidad ya está casi cocinado, pero lo vamos a añadir para que también se dore un poquito y se mezcle con las otras verduras. También vamos a añadir ahora la soja texturizada que hemos hidratado y la hemos dejado escurrir un poquito y la vamos a añadir y la dejamos que se dore durante unos minutos más, no mucho tiempo porque si no veréis que se deshace mucho. Entonces, esto sería las verduras, que es, cuando lo tengáis lo podéis retirar del fuego y lo dejáis allí. Para hacer la salsa, simplemente vamos a mezclar unos cuantos ingredientes, que son salsa de soja o tamari, si es que no podéis consumir gluten o tenéis tamari, da igual. Una cucharada de vinagre de arroz o una cucharada o lo que os guste. Luego también le ponemos un poquito de jengibre en polvo, que le da un sabor muy rico. Y nosotras le hemos puesto el toque secreto, que es crema de cacahuete o cualquier otro fruto seco que tengáis. La crema de cacahuete queda súper bien, combina muy bien con la salsa de soja y le da a esta salsa un toque asiático y súper original. Pero si tenéis crema de, yo que sé, avellanas o almendras o lo que sea, pues también podéis usarla. Incluso si tenéis tahini, también serviría. Y lo que vais a hacer es mezclar todos estos ingredientes, la salsa de soja, vinagre de arroz, jengibre en polvo y crema de cacahuete, lo mezcláis bien en un vasito aparte y luego lo añadís a la sartén donde teníamos todas las verduras con la soja texturizada, que lo habíamos retirado del fuego, pero lo podéis volver a poner para que se caliente un poquito con la salsa y removiendo un poquito para que se integre bien. Y lo último que nos quedará será añadir la pasta que habíamos cocido a la sartén. Lo mismo, lo vamos removiendo un poquito, lo dejamos cocinar durante 1 o 2 minutos más y ya tendremos el plato de pasta listo para servir y disfrutar. Como os he dicho, si no podéis tomar gluten, lo primero que tenéis que hacer es aseguraros de consumir tamari en lugar de salsa de soja. Y también tendríais que elegir una pasta libre de gluten, tipo de trigo sarraceno o de harina de legumbres, por ejemplo. También tendréis que mirar de que sea que la soja texturizada que compráis sea libre de gluten, que las venden, que lo especifican, así que bueno, solo tendréis que fijar en eso. Y eso es todo. Como habréis visto, es un plato en el que no solo tenemos verduras, sino que también tenemos una fuente de proteína vegetal, como es la soja texturizada, y también una porción de cereales, que en este caso sería en forma de pasta integral, por lo que, bueno, ya veis que es un plato muy completo. Y la salsa, que está buenísima, ya os lo digo, le da un toque de sabor y originalidad a la receta, que aunque sea sencilla, porque al final eso es mezclar 3 o 4 ingredientes, tendréis la sensación de estar comiendo un plato especial y diferente. Y al final eso es lo que buscamos. Y nada, os toca disfrutarlo a vosotros ahora, así que nos despedimos y gracias por todo, por estar aquí escuchándonos, por estar aquí cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydeals.com y por todas esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, los que nos escucháis por allí, porque nada, os cuesta 10 segundos y a nosotras nos ayuda muchísimo a que nos conozca cada día más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. Adiós.